Bueno, vamos con la primera entrada de cultura. ¿Quién no a una lluvia, una tarde lluviosa, no se enganchó con alguna producción de Sacco y Vanzetti, ¿no? De aquellos anarquistas juzgados en Estados Unidos. Exactamente, bueno, Sacco y Vanzetti, que son conocidos, ¿no? Es como es un nombre que resuena siempre. El 14 de julio, es decir, el martes, si no me equivoco, se cumplieron 99 años, o sea, hoy serían un poquito más de 99 años, de que los condenaban a Nicola Sacco y a Bartolomeo Vanzetti. Dos inmigrantes italianos en Massachusetts, en Estados Unidos, que los acusaban de cometer un robo con homicidio y sobre todo por ser anarquistas, ¿sí? Bartolomeo Vanzetti, yo creo que todos tenemos una referencia de Bartolomeo Vanzetti cuando miramos Los Simpsons. Claro. Dice el rumor que Matt Groening le puso Bart por Bartolomeo Vanzetti. Mira. Así dice el rumor. Bueno, estos dos inmigrantes italianos, anarquistas, fueron detenidos sin mayores explicaciones, sin evidencias, fueron juzgados por jueces que dijeron públicamente que había que matarlos nomás ya por ser anarquistas o italianos, no importaba que fueran culpables o no. Y lo que empezó como un juicio injusto más, ¿sí?, se volvió, o sea, un juicio injusto más entre tantos otros, ¿no?, en la historia de Estados Unidos, se convirtió en una causa política global. En los años de espera en que se concreta la ejecución, estuvieron muchos años hasta que, porque lo fueron dilatando, ¿no?, fueron extendiendo, hasta que finalmente los ejecutan, en todo el mundo hubo protestas, hubo atentados reclamando que se analice, se vuelve a ver el juicio, ¿sí? Un juicio que, en efecto, fue auditado a pedido del Estado por intelectuales estadounidenses. Para que se dé una idea, Ricardo, uno era el presidente de Harvard, otro era el presidente del MIT, y que por supuesto fueron más leales a su pertenencia de clase que a cualquier noción de justicia. El día que muere Sacco Vanzetti murió también Celestino Madeiros. Celestino Madeiros era un tercero, una persona que ya estaba presa y que cuando empieza a ver las noticias sobre el caso Sacco Vanzetti, de lo que los estaban acusando ellos, él confiesa que fue él el culpable. ¿Para qué sirvió eso? Para que lo ejecuten también a él, pero no lo salvó a Sacco Vanzetti, ¿sí? Así que bueno, hicieron un 3-1, digamos. Exactamente. Y el caso Sacco Vanzetti, este revuelo global, para que se vea, fue desde Tokio, pasando por Alemania, hasta Rosario. En Rosario, claro, hubo atentados pidiendo por la libertad, por bueno, la vuelta a analizar el juicio de Sacco Vanzetti. Dos anarquistas que dieron mucho material con esta historia, por esta historia de justicia, para obras artísticas. Así que vamos a recomendar tres. Y elijo estas tres porque son accesibles, porque y se pueden porque conseguir. Hay muchísimo. Digo, hay muchísimo, de claro. La historia de Sacco Vanzetti, hay películas, temas musicales, libros, hay mucho. Vos traes tres hoy. Elijo tres que tres viste o que leíste. Que conozco y que aparte son fáciles de encontrar, que por ahí, como es hay tanto, es difícil qué cosas hay disponibles para ver. Primero, una novela, La pasión de Sacco Vanzetti, de Howard Fast. Howard Fast, un escritor norteamericano que si bien tenía inscripciones de izquierda, escribe novelas muy leíbles, muy accesibles, no digamos que es Sidney Sheldon ni nada por el estilo, pero bueno, tiene ese estilo, ¿no?, de novelas fáciles de leer. Una novelita que se puede conseguir en cualquier librería de viejo, al menos en la ciudad de Santa Fe, les puedo asegurar que hay, y que hace un par de años publicó la editorial Libros de la Araucaria, que se encarga un poco de publicar cosas relacionadas con el anarquismo, y que es un misterio. Me pasó el año pasado y el anterior de estar en Buenos Aires, en Mar del Plata, y uno veía las pilas de esta novela, ¿no? Como que inundaron el mercado con la novelita de Howard Fast. Y si bien la edición deja bastante que desear porque no está muy cuidada, hay algunos errores de tipeo, es muy barata y podés acceder, digamos, a leer esta novela de Howard Fast. Y que no trata sobre el crimen de los italianos, eso también es interesante. No te muestra cómo cometieron el crimen o cómo fue el juicio, sino es el día de la ejecución de Sacco Vanzetti, todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Todas las personas que hay dando vuelta, por ejemplo, una persona que es abogado, la otra persona que es juez, un obrero que marcha en una protesta, hasta Mussolini, que como dictador en Italia, él le piden que haga algún comentario, que diga algo, que pelee por la libertad de Sacco Vanzetti, porque se vuelve un problema también como de la identidad italiana, digamos. Esa es la primera, una novelita de Howard Fast, La pasión de Sacco Vanzetti. Caso número dos, el libro de Moshik Temkin, que se llama El caso de Sacco Vanzetti, que es un estudio más historiográfico, muy documentado, tiene, no sé, maneja un nivel de materiales, de documentos, de recortes de diarios, las cosas que conversaron los jueces, todo un librito muy lindo, muy interesante, no habla tanto del caso, uno tiene que conocer medianamente qué, de qué trata el caso como para leerlo y disfrutarlo, si no es como que, bueno, un montón de información. Pero bueno, lo publicó Fondo de Cultura Económica, también se consigue en cualquier librería. Es nuevo el libro, es de hace un par de años. Así que también un lindo libro para el que le gusta más leer cuestiones de historia. Y finalmente, la película, sí, la película más famosa, que yo creo que es la que le dio como una segunda vida, ¿no?, al caso Sacco Vanzetti, la peli de Giuliano Montaldo, que está disponible en YouTube, que también está en un montón de plataformas. Sí, sí, sí. Y que es una ficción que recrea el caso de los dos italianos, desde la detención hasta la ejecución, que dramatiza mucho, que por ahí es inexacta con cuestiones históricas, pero bueno, que tiene, digamos, mucha sensibilidad, genera mucha empatía, sobre todo por la música. Me confieso fan de la música de esa película, es bellísima. La hace el que falleció hace poquito, Ennio Morricone, con la voz de la norteamericana Joan Baez, así que muy buena calidad. Y las letras de las canciones están basadas en las cartas y los alegatos de Sacco y Vanzetti. O sea que es una letra que está en primera persona, que le habla al hijo, le habla al padre. Entonces te conmueve muchísimo y bueno, acompaña una peli que también es muy conmovedora y que fue muy, muy fuerte, digamos, en el momento en que se publica, cómo genera una reacción y revive un caso, ¿no?, que por ahí un poco se va perdiendo en la historia, ¿no? Así que bueno, recomendamos estas tres producciones, estas tres obras de arte: La Pasión de Sacco Vanzetti de Howard Fast, El Caso de Sacco Vanzetti de Mojic Temkin y el film Sacco Vanzetti de Giuliano Montaldo. También hay una producción argentina, que es la que hace Mauricio Cartún, que es Sacco y Vanzetti, dramaturgia, sumario de documentos sobre el caso, y que bueno, que por ahí la había publicado hace un tiempo Adrián Hidalgo, ahora no se consigue, por eso no la puse en la lista, claro. Pero también es muy interesante. Y por ahí el Teatro Cervantes estaba subiendo a YouTube, pero por periodos de tiempo limitado, como para no quemar, entre comillas, no spoilear la obra, te permitían por ahí entrar a ver una representación de la obra. Así que bueno, estar atentos que por ahí vuelven a subir esa obra de teatro. Está bueno que la excusa sea una efeméride para poder entrar en experiencias o en producciones culturales, ¿no? En este caso hay mucho de historia, mucho de análisis político también, por lo que contabas al principio. Y me quedo también con esto que decías del Teatro Cervantes, o San Martín, perdón. Cervantes. Conozco mucha gente muy afín al teatro, que en época de aislamiento y de cuarentena se engancha con esto, ¿no? Ver teatro por la compu, que no es lo mismo, pero que bueno, es lo que se puede hoy, ¿no? Sí, está bueno estar atento porque van subiendo, sí, sí. Tema aparte, ¿no? Van subiendo sus producciones teatrales, así que creo que van cambiando la cartelera, digamos, lo van pasando vivo. Ahí Santi encontró la música justamente de Ennio Morricone, de la película Sacco y Vanzetti. Está bueno, y me quedé también con algo que dijo el año pasado cuando viajé a Buenos Aires y a Mar del Plata y se me cayó un lagrimón de cuando podíamos viajar, ¿no? Qué lindo era, ¿no? Sí, a mí me encanta viajar y recorrer librerías de viejo, bueno, y entonces extraño mucho ese cuando dijo pasatiempo. El año pasado cuando viajé a Buenos Aires y Mar del Plata dije, uy, te acordás, qué lindo que era, ¿no? Gracias, Fede, por la primera intervención. ¿En la segunda qué vamos a tener? Anunciamos. Vamos a hablar de Sixto Rodríguez, un músico. Ah, cierto, sí, es una historia loca. Segunda y última entrada de Cultura Hoy a partir de una historia muy loca. Una historia muy loca. Viste que hay historias que conviene empezar a contarlas por el medio, ¿no? Esta técnica que en la literatura clásica se llama arrancar in media res, a la mitad de la cosa, como la Odisea, ¿no?, de Ulises. Bueno, así como la historia de Ulises, acá también hay como una especie de viaje, pero un viaje que empieza no siendo físicamente el viaje, sino cómo la música, cómo la cultura, cómo las obras de arte circulan por el mundo sin que uno pueda hacer demasiado al respecto. Es un documental donde está contada esta historia que se llama Searching for Sugar Man. ¿Sí? Sugar Man es una forma que viene de una canción, pero también una forma de decir al hombre que vende narcóticos, vamos a decir, drogas, ¿sí? El que tiene las cosas dulces, bueno, que está disponible en YouTube para ver. ¿De qué va el medio de esta historia? En Sudáfrica, un par de melómanos, ¿sí?, gente aficionada a la música, se pone a investigar la historia de el que ellos consideraban que compuso la banda sonora de sus vidas, Sixto Rodríguez. Es como si dijéramos, ¿no?, nuestro Charly García, pongámosle, en mi caso al menos, ¿no? La música de Rodríguez fue la música de fondo de las luchas para terminar con el apartheid y la música que escuchaba la izquierda, la rebeldía, digamos, en Sudáfrica. Pero hay un problema. Rodríguez es norteamericano y no saben nada de la historia del tipo. Es como que dijéramos, bueno, escuchamos a Charly, escuchamos, no sé, a quien les guste, pero no conocemos nada. Lo único que tenemos es el disco, ¿no?, y la información que aparece por ahí. No había revistas que lo mencionen, no había libros que lo mencionen, ningún dato. Estamos hablando de un momento en el que Internet era incipiente, arrancó, pero bueno, no era tan fácil como ahora que encontramos de todo. Lo único que tienen son rumores de la muerte, que aparentemente fue un suicidio arriba del escenario. El tipo, según el mito, decía que se prendió fuego tocando en un recital, otro que sacó una pistola y se mató, era lo que sabían. Y el documental arranca ahí, en ese momento donde estos aficionados empiezan a buscar información sobre Rodríguez, y en una muy rudimentaria página de internet ponen un mensaje, que, si alguien tiene información sobre este tal Sixto Rodríguez. ¿Vieron que los norteamericanos usan las cajitas de leche? Sí, información. Bueno, los missing, exactamente. Hacen como esa estética en la página pidiendo información. A continuación de eso, le llega un mail, aparentemente de la hija de Rodríguez. Es difícil, no sé hasta dónde contar de esta historia porque tiene un gancho muy lindo, pero bueno, lo voy a hacer lo más impersonal que pueda. Dale. A esto le sigue una llamada telefónica a la mitad de la noche hacia uno de estos aficionados a la música. Lo llama un viejo por teléfono que alguna vez grabó dos discos de música, pero que toda su vida laburó de albañil. Después de ese fracaso, digamos, de su música, el documental sigue con... Después de esta llamada telefónica, sigue el documental con un escenario en Sudáfrica. Háganse la escena, ¿no? Mm. Un escenario, un tipo aparentemente que nadie conocía, tocando, un estadio lleno, repleto, gritando, y minutos tratando de empezar a tocar y no puede tanto que grita la gente. ¿Qué frase dice este personaje? Gracias por mantenerme vivo. ¿No? Una historia bellísima para ver. A mí me conmovió, te enloquece, porque después te pones a pensar, mirá cómo son las vueltas de la vida. Un personaje interesantísimo, una filosofía de vida interesantísima, este albañil, que van buscando testimonios de cómo era, ¿no? Cómo, porque uno dice, bueno, un artista, qué sé yo, pareciera que hace ruido por prejuicio, ¿no? La idea de que pueda ser un albañil, cómo llevaba adelante su oficio de albañil, cómo se vestía para ir a trabajar de albañil. Toda una serie de datos bellísimos, no digo nada más. Si les parece, podemos escuchar un poquito de la música de este tal... Sí, no sé si lo que voy a decir es verdad o es rumor. A ver. Pero aparte había vendido en Estados Unidos creo que 6 discos, no más de eso. Uno de esos 6 discos llega. Aparentemente llega por eso. Una copia en un cassette. Sí, un cassette que alguien grabó de la radio. Y a partir de ahí es ídolo el tipo, ¿no? Exactamente. No en su tierra, sino en Sudáfrica. Sí, hacen entrevistas a los productores y todo y dicen... Sixto Rodríguez, ¿no? Este debe haber, como mucho, habrá vendido 6 copias, ¿viste? Sí, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No existe. Pero en otra parte del mundo, un ídolo total, una figura máxima de la música. Sí. Bueno, y hay pensado. Un documental al respecto, ¿no? Bueno, ese es el documental que recomendamos, sí. Searching for Sugarman, es del 2012, y está disponible en YouTube. Mírenlo pronto porque a lo mejor lo baja YouTube, pero bueno, claro. Está disponible en YouTube. Por ahora. Y también la música de Rodríguez es muy linda, una especie de folk, tiene algo de Bob Dylan. Uh-huh. Y podemos escuchar algo de Sixto, podemos escuchar I Wonder. Cerramos esta columna, ¿sí? Dale. Dale. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Soldier that dies, I wonder, will this hatred ever end? wonder, don't you?